Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, Andalucía, muy buenos días, bienvenidos todos. Y Manu Japón, que es el realizador de este espacio que en la radio, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, iniciamos a las 5 y concluimos a las 7 en punto cada mañana de lunes a viernes. A esta hora tenemos, por ejemplo, 22,4 grados en la ronda este de Huelva, de la capital onubense. 22 grados en Écija, en la Sartén de Andalucía. 21 en Hinojosa del Duque, al norte de la provincia de Córdoba. O 21,7 en la capital del Santo Reino. El sol saldrá un día más a las 7 y 14 minutos. Se pondrá a las 9 de la noche y 27 minutos. Por tanto, este martes tendrá 14 horas, 13 minutos y 12 segundos de horas de sol. Me hace gracia lo de los segundos, es increíble la precisión. Lo que hacemos ahora mismo, como de costumbre cada vez que empezamos, es marchar hacia la Agencia Estatal de Meteorología. Desde allí nos trae la previsión para este martes Alba López. Buenos días. Buenos días. Este martes en Andalucía arrancamos la jornada con brumas y algunas nieblas en el litoral mediterráneo, mientras que en el resto predominan los cielos despejados. Ya a lo largo del día aparecerán intervalos de nubes en la vertiente mediterránea y no se descartarán algunas precipitaciones débiles en Sierra Nevada. Las temperaturas máximas cambiarán poco en el litoral mediterráneo y subirán en el resto. Llegaremos a los 36 grados en Córdoba, 35 en Sevilla, 33 en Granada, 32 en Jaén, 31 grados en Huelva, 29 en Málaga, 27 en Almería o los 26 grados en Cádiz. Con viento variable y flojo, tendiendo a componente oeste en las comarcas occidentales y levante en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alba López con la previsión del tiempo y los Beatles en escena. ¿Se puede comenzar mejor? ¿Y por qué escuchamos a los Beatles? Porque el día 3 de agosto de 1963, en Liverpool, en Inglaterra, la banda británica de rock Beatles actúa por última vez en el club que los vio nacer, el club La Caverna, el lugar donde esos cuatro resplandecientes jóvenes revolucionaron la música internacional, iniciaron una aventura que los haría conquistar el mundo, todo el mundo, con sus canciones. Pues de 1963 viajamos, damos un salto en el tiempo de toda una década. El día 3 de agosto de 1973, pues deja de fabricarse el Seat 600, el automóvil de turismo más popular de la historia de la automoción española. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. El producto está nacionalizado en un 98%. Está concebido de acuerdo con la moderna técnica automovilística. Al volante del nuevo vehículo, que es de fácil aprendizaje, inicia su primer viaje por las calles. Así cumple su misión el coche utilitario. El Seitas. Seat 600, desde luego uno de los coches más populares o el más popular en la historia de la automoción, por lo menos aquí en nuestro país. Y el 3 de agosto de 1932 nace en Puente Genil Antonio Fernández Díaz. ¿Quién es Antonio Fernández Díaz? Fosforito, cantar flamenco y uno de los pocos elegidos para ser premiado con la llave de oro del cante. Pasear por tu muralla de nuevo me gustaría. Ahí lo tienen a Fosforito, el flamenco que también tiene un hueco importante en nuestro tiempo. El 3 de agosto de 2017, lamentablemente fallecía Ángel Nieto, días después de sufrir un accidente de tráfico. piloto español de motociclismo. No, arrepentirme, no sé, a lo mejor podía decirte, pues mira, me hubiera gustado, en vez de haber probado dos veces en el Jarama en 500, pues haber corrido a lo mejor el Mundial de 500, que podía haberlo hecho y no lo hice. ¿Lo hubiera hecho bien? A lo mejor sí, a lo mejor no. También me monté en un Fórmula hace años y me bajé y dije, me quedo con las motos. ¿Me hubiera ido a la Fórmula 1 o lo hubiera acabado corriendo en Fórmula 1? Ni puñetera idea. Lo que sí está claro es que lo que hay aquí, esto está. Los 90 grandes premios, los 12 más 1 y mis motos aquí, mi museo, esto está. Esto sí que no lo va a mover nadie. Ángel Nieto, esos golpes que escuchaban eran golpes sobre una de las motocicletas precisamente del museo propiedad de Ángel Nieto. El 3 de agosto de 1981, Christopher Cross publica su canción Arthur's Theme, Best You That Can Do, el tema de Arthur's, escrita y compuesta por él mismo, producida por Michael Martian para una película, Arthur. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're close. Bellísima canción, sí señor, el tema de Arthur, 1981, ganando el premio Oscar a la mejor canción original. Arthur's Theme, Best That You Can Do, Christopher Cross. Por cierto que no les he recordado el teléfono de participación. Contamos con los primeros de toda Andalucía, los que están madrugando en este momento, poniéndose en marcha. Un placer escucharlos. Estamos acostumbrados a decenas de WhatsApp. Ayer hubo pocos, entonces me gustaría que nos llamasen. Háganlo, yo sé que no está Charo, pero estoy yo encantadísimo de escucharlos a todos y a cada uno de ustedes. 670-940-200. Y hoy, en el Santoral, pues tiene lugar el santo de San, atención, Asprenato de Nápoles, nombre que parece de un medicamento, entre otros nombres que hoy se festejan según el santoral cristiano. Según la tradición, el primer obispo de Nápoles también se celebra hoy, bueno, su día, su onomástica, San Asprenato de Nápoles. De su biografía, bueno, podemos decir que transcurría en el siglo II y que tampoco hay grandes noticias ni grandes datos sobre él. También celebran su onomástica los que se llaman, atención, Eufronio de Autun, Lidia, es el más normalito que tenemos, Martín de Másico y Pedro de Anagni, ahí es nada. Esta es la fecha, la ficha del día, estas son las noticias de, la jornada, las que deben conocer y que les contamos ahora mismo, inmediatamente. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. A partir de la noche del miércoles al jueves, solo será posible entrar en un local de ocio nocturno en Andalucía si se presenta un certificado de COVID que acredite que se ha completado la vacunación o se ha superado el coronavirus o mediante una prueba PCR o test de antígenos. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, daba a conocer a mediodía esta decisión después de la reunión del comité de expertos. Se exigirá para asistencia al ocio nocturno en locales de interior, o bien el certificado COVID o una PDA, un test de antígenos previo a entrar en estos locales en la parte de interior del ocio nocturno. Son medidas que pondremos en marcha y que serán efectivas a partir de las 0 horas de la noche del miércoles a jueves. La medida ya ha cosechado las primeras críticas del sector. La Asociación Andalucía de Noche lamenta que este sector sea el único afectado por la medida. Recuerda también que la población más joven es ahora cuando empieza a vacunarse y todavía no han podido completar la pauta que anuncia por tanto recursos. Estas medidas se toman cuando la quinta ola apenas si da signos de amortiguar su ritmo. Europa ha sobrepasado ya los 60 millones de contagios. En España, desde el viernes, se han registrado 56.000 casos más y 157 víctimas muertos por coronavirus, mientras que en Andalucía han sido 4.467 casos y 7 fallecidos. En este momento la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en España con pacientes de COVID alcanza ya el 20% de las camas. Las comunidades autónomas tienen ya asignados 7.230 millones en fondos europeos de los 10.000 previstos para este año. Hay, además, otros 200 millones que se van a distribuir en los próximos días. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que este dinero que gestionan las comunidades autónomas no se distribuye con criterios territoriales, sino en función del objetivo de las inversiones. De momento, las partidas más importantes se destinan a vivienda, educación y a transición ecológica. Estamos ante una oportunidad única, no podemos desaprovecharla, tenemos que remar en la misma dirección y en esta materia no cabe política de confrontación. Desde Andalucía, el consejero de Hacienda ha reclamado al gobierno que permita a las comunidades decidir el destino de este dinero. Juan Bravo reclama cogobernanza entre gobierno y autonomías para la gestión de esos fondos. Preocupa también el retraso de esas ayudas. Por el retraso en la ejecución de los fondos europeos, de los Next Generation, de estos mecanismos, nos vamos a ir a septiembre y no habremos empezado a ejecutar prácticamente nada, lo veníamos advirtiendo, la gestión nos dice que va a ser en septiembre, el control, creo que llegamos tarde en muchas materias, y en segundo lugar, la ausencia de cogobernanza, que ha sido la principal reivindicación del conjunto de comunidades autónomas. El Consejo de Ministros tiene previsto prorrogar hoy el denominado escudo social, medidas que contemplan la suspensión de los desahucios y del pago del alquiler, así como de suministros básicos como la luz de los consumidores más vulnerables y más castigados por los efectos económicos de la pandemia. Se prevé que estas medidas se amplíen hasta el próximo 31 de octubre. Además, hoy se abre el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio. El presupuesto para este año es de 2.038 millones de euros, 128 millones más, y puede beneficiar a cerca de 900.000 alumnos de todos los niveles educativos. También hoy se conocerán los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, y se publicarán las entradas de turistas internacionales y el gasto que dejaron precisamente durante ese mismo mes. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Disfruta del verano. Este año, sí. Cuidándote. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Toda Andalucía contigo en tu radio, cuidándote. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Muy buenos días, soy Blanca Estela, vivo en Almería, capital, y les felicito por el programa que hacen tan lleno de cariño y que llega al corazón de todos los públicos. Muchas gracias. Y yo le digo a todos los oyentes que escuchen la radio, porque la radio es compañía y la escuchamos en cualquier lugar del mundo y no nos quita tiempo, solo nos ayuda a escuchar y escuchar cosas interesantes. Muchísimas gracias por esas amables palabras. 670-940-200, llámenos. Lo estamos esperando. Buenos días, jurado. Antonio de la Sierra Sur, 19 grados en Casariche. No está mal. Muy buena temperatura. Sí que es verdad. Buenos días a todos los compañeros que empiezan ahora. Yo acabo ahora, a las 6. Pues venga a descansar, amigo mío. Buenos días, 19 grados en Casariche. Bueno, tenemos también 18 grados, algo más fresquita la temperatura en el aeropuerto de Granada en este momento, y no llegan a 16 en un sitio precioso de Andalucía que es Grazalema. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ¿Quién no recuerda Sweet Dreams Are Made of This? Los dulces sueños están hechos de esto, son Eurythmics. Mezcla de magníficas, de muy buenas prestaciones vocales de Annie Lennox, unidas a la incontenible habilidad del guitarrista, al uso del sintetizador y buenas ideas puestas de manifiesto en aquellas melodías inolvidables. Todo ello hizo del dúo Eurythmics el líder de las listas británicas, llegando al top 2 en los Estados Unidos gracias a una canción que acababa definitivamente con el aburrido electropop de influencia alemana previo a los años 90. Esta, Sweet Dreams Are Made of This. El complemento definitivo y necesario para el éxito fue el videoclip de la canción, publicado en 1983 con una masculinizada imagen de Lennox en medio de un campo de vacas, que hizo portada de la cantante en las revistas The Face y Newsweek. La canción fue compuesta después de que la relación entre Dave y Annie se rompiese tras una discusión en el estudio de grabación y dejasen de hablarse. Recordemos ahora de qué están hechos los sueños. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio Jurado. Soy Antonio del Trabuco, 19 grados en el Trabuco. Jesús, el vikingo, desde Chiclana, atravesando Utrera, 20 grados, dirección a Granada. Saludito para la pescaera y para Mari Carmen, la limpiadora de Loja. ¡Vamos por el Marte! Y por ahí tiene que estar nuestra... iba a decir pescadora, nuestra pescadera, seguro que está ya en su coche bien cargadita para poner el puesto ya mismo. Temperaturas muy agradables en Andalucía, eso sí, para el jueves y viernes van a subir otra vez, alcanzaremos previsiblemente en el Valle del Guadalquivir los 40 grados centígrados, aunque parece ser que para el fin de semana, según la EMET, pues van a descender de nuevo ligeramente, así que tendremos calor todavía, ¿eh? Que estamos en plena canícula. En el mes de julio, hasta el día 15 de agosto, ya saben que es la época más cálida de todo el año. 670-940-200, los necesito como el hielo al frío, así que llámenos, pónganse en contacto con nosotros. Pues verán ustedes, Levasa es una empresa fundada en 1975 por los hermanos Martínez, que aplican un proceso de industrialización a una vaquería, a su vaquería, combinando pues un proceso tradicional en el cuidado y alimentación de las vacas con un sistema de ordeño y envasado de leche moderno y de calidad. Levasa es en la actualidad una marca muy arraigada en los valores jienenses y una importante empresa dentro de su economía, dando empleo a más de 25 trabajadores que cuidan y miman los secretos de la producción de leche y quesos de vaca y oveja. Bien, pues con uno de los gerentes de esta empresa de Jaén, que conozco perfectamente, mucha leche he bebido yo de Levasa, pues habló hace no demasiado tiempo nuestra querida Charo Padilla. Sí, buenos días, aquí estamos a 7 kilómetros de Jaén, en el paraje del Pago de Pozuela. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues ahora estamos preparando ya el monte de ordeña a 4:30 de la mañana. Me pilla preparando la comida de las vacas que están saliendo del ordeño. Ahora mismo está en una nave, ¿qué ruido es ese que escuchamos de fondo? Pues es la pala cargadora cargando la comida del carro mezclador que les dimos. Y preparando para poder echar de comer a la vaca que están saliendo del ordeño. ¿Cuántas cabezas de ganado tenéis en Levasa? Pues en Levasa tenemos unas 1.100 cabezas de ganado. Vosotros tenéis la granja y la fábrica juntas, ¿no? Sí, nosotros somos una explotación lechera y aparte nos dedicamos a vender, terminamos el producto, hacemos leche fresca y elaboramos queso y lo distribuimos a nuestros clientes. Juan Ignacio, ¿a qué hora empieza a funcionar la granja? Pues nosotros empezamos a las 4 de la mañana, a las 4 y cuarto llegamos a la granja y empezamos a traernos vacas de los parques para empezar lo primero el ordeño y ya unos empiezan a ordeñar, otros empezamos a echar de comer para que cuando la vaca salga del ordeño pues tenga su comida, tenga sus camas limpias para que tenga una rutina y que esté lo más tranquila y lo más a gusto posible. Eso, porque cuanto más a gusto, mejor leche, ¿no? Hombre, claro, siempre. La animal lo que quiere es una rutina y que no la molesten, como decimos nosotros. Mientras están en la sala de ordeño, pues por fuera se va haciendo todo lo que es el tema de comida, se le va preparando la comida, se le va limpiando el bebedero, se va preparando las camas. Y para cuando sale del ordeño que la vaca coma y descanse todo lo posible. ¿Eso diariamente? Diariamente, dos veces al día. Desde por la mañana a las 4 de la mañana empezamos y por la tarde a las 4 de la tarde. Madre mía. Entonces, diario. Aquí hay turno de gente para que esto no pare durante todos los días del año. Los animales necesitan cuidado todos los días del año. Ni sábado ni domingo, vamos. No, ni el día de Año Nuevo, como solemos decir aquí. Aquí tenemos que estar todos los días del año. Todos los días del año, dos veces al día. El ganado no tiene porque hay que hacer las dos veces al día, sea Año Nuevo, sea Semana Santa, sea lo que sea. Procuramos hacer turnos. Aquí siempre tiene que haber gente en la granja. ¿Y cuánta leche saca acá diariamente? Nosotros ahora tenemos una producción de unos 14.000 litros diarios. Nosotros tenemos unas 460 vacas de ordeño. Entonces, el otro restante de vacas, hasta las 1.000 y pico, pues son animales que son animales pequeños, animales que están entrando para producción. ¿Es verdad, Juan Ignacio, que se le pone música a las vacas? ¿O eso es cosa del anuncio? No, es verdad. Todo el tema de unos años a esta parte, siempre lo que es las vacas las hemos tenido pues, como lo más cuidadas posible, pero se ve con el tema de bienestar animal, pues cada día pues se van sacando cosas nuevas, se van innovando para que haya, ya les digo, que esté lo más tranquila, la vaca tenga su comida, su agua y sus parques lo más limpios posible, lo más, para que estén descansando y si tú la relajas, en vez de estar con ruido durante el día, con ruido más fuerte o más las tranquilizas, pues los animales pues siempre lo agradecen más. Me he quedado yo corto con esta conversación. Tenemos que alargarla, Juan Ignacio Martín, de Levasa. Cuando usted quiera, aquí tiene su casa para lo que necesite. Gracias, que tenga un buen día. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Manuel de Sevilla. Hola, subiendo Manuel. Para Guadalcanal. Muy bien. 17 grados, ¿eh? 17 graditos, toda la mañana fresca. Sí, señor. Venga, saludos para Picha y para Francisco, el tío del Pío Pío. Muy buenos bien. Buenos días a todos y a todas. Venga, buenos días. Aquí, transportista de trasplante de órganos.

Hola, Juanmi. 21 graditos que tenemos en Sevilla marca esto. Así que un saludito muy especial para mis compañeros de Tusán y especial sobre todo para mis compañeros de la convocatoria de Plaza Nueva, que ellos saben quiénes son. Y saludos también a todos los compañeros de La Rosca, del mundo del taxi, del camión y todo lo que lleve un volante en las manos. Y en especial daros las gracias a vosotros, los de la radio, que qué haríamos nosotros los conductores a esta hora que vamos abriendo carreteras y calles. Pues sí, que es verdad. La radio, que os llevamos aquí a la nuestra sentada dándonos charlas. Y gracias por vuestro programa, que hacéis una labor muy importante y a los conductores nos sirve de mucho, la verdad, porque nos entretiene y parece que no va uno solo en los momentillos esos malos de la carretera. Así que muchas gracias por todo y que tengáis un buen día todos andaluces. Qué gusto escuchar esas palabras. Efectivamente, los conductores nunca van solos en la compañía de la radio, en este caso, los primerizos de Andalucía, los más madrugadores, a través de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenos días a los compañeros de Centrame, ahí vamos dirección a Ecira, con más peña que unos puerta gato. 670-940-200, llámenos, estos son pocos, queremos muchos más, hasta las 7 en punto de la mañana. Buenos días, Andalucía. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. ...20 años de Canal Fiesta Radio... ...nuestra cadena musical... ...David Bustamante... ...con Devuélveme la Vida... ...fue número uno en abril de 2005... ...este cantante español... ...David Bustamante... ...saltó la fama algunos años antes... ...cuatro concretamente... ...después de participar en televisión... ...en la tercera edición del concurso de talentos... ...Operación Triunfo... ...nació en Cantabria... ...hace 39 años... ...en San Vicente de la Barquera... David Bustamante es una de las estrellas de nuestro Canal Fiesta Radio. Con sus 20 años a cuestas, aquí lo tenemos desde bien temprano con Manuel Triviño. ¡Ya sí, no! ¡Estamos ya despiertos! Estamos despiertos, estamos contentos, estamos ya con las pilas cargadas. ¿Café? Que se preparen los que nos escuchan. ¿Otro café? No hay mejor café que el que os vamos a dar aquí nosotros. Que estamos dando desde muy temprano. Solo doble. Ahí está. ¿Y además con azúcar o sin azúcar? Nada. ¿Nada? Sin bueno, hay que dulcificar un poquito. ¿Sí, no? Sí, un poquito. Hay que echarlo. Pero tampoco abusar, ¿eh? Eso es. El azúcar moreno mejor, es más sano, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, dicen que sí. El de caña este, ¿no? Sí, va ya. Por decir algo, vamos. Ya, bueno. Cuando tengo una buena magdalena, un pastelito, sí, también. Pero que estamos a dieta, que se va acercando ya... Ah, amigo. Se va acercando el veranito y nos gusta que nos quede bien el bañador. Entonces claro, hay que cuidarse. Que no escribo lo que siento. Hace tiempo que te busco y no te encuentro. Hace tiempo que no para este tormento. ¿Será que nuestro amor se lo llevó el viento? Hace apenas me juraste amor eterno. Me dejaste, fue un eterno sufrimiento. Ya me voy acostumbrando este desierto, en medio de la noche, buscando tu cuerpo. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado. Oh, oh, oh. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Oh, oh, oh. Devuélveme la vida que me la has quitado, me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado. Ay, ay, ay, ay, que me la has robado. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Oh. Sabe cómo duele este silencio. Nada llena este vacío tan inmenso. Los minutos se me pasan sin saberlo. ¿Será que nuestro amor se lo llevó el viento? Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has robado. Oh, oh, oh, devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor, que se me ha cerrado con tu amor y no sé cómo abrir. Oh, oh, oh. He vivido dando vueltas sin sentido tras la huella que dejaste en mi camino, atrapado en una falsa realidad que no encuentro mi conciencia, que no puedo despertar. Hace tiempo me juraste amor eterno. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio y compañía, y buenos días a toda la familia del Club de los Primeros. Buenos días. Ahí voy bajando de Almería hacia la costa de Granada, ¿ah?, para visitar la panadería y pastelería. Y nada, marca 24 grados. Y nada, para que tengáis buen día y mucho cuidado en el volante. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen viaje, amigo mío, buenos días. Soy Antonio de Arco de la Frontera y vamos para Ecira. Hola, saludo, Antonio, a todos. Otro para ti. Feliz martes, aquí desde Trevélez a 14 grados. Que paséis un bonito día. Hace fresquito en Trevélez, ¿eh? Sí, señor. Ya es por el programa, hace un pedazo del programa. Gracias, hombre. Mucha compañía. Y Antonio, vigilante de seguridad del Oro de Río, ¿vale? Dirección Sevilla. Venga, Antonio, a por el trabajo. Hasta luego. Venga, un saludo para todos. Una limpiadora que te escucha todos los días. Lo que pasa es que yo llamo poquito. Yo llamo muy poco, incluso cuando está Charo. La escucho todos los días, pero sí, llamo poquito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hijo. A ti por llamar, sí, a ti por llamar. Que lo haces muy bien. Sí, gracias, mujer. Da gusto con estos oyentes y son para comérselos todos. Bien, pues cada mañana, más o menos, a esta hora, 6 menos 20, por cierto, damos un repaso a los titulares, a las primeras páginas recién salidas de las rotativas, periódicos que llegarán en breve al kiosco o a su cafetería, de costumbre, para acompañarlos mientras toman el desayuno, oliendo a café recién hecho, y a prensa, como digo, recién salida de esas rotativas, aún con la tinta quizá fresca. Para ello, está al tanto de todo Olga Moya, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues deseando escucharte, a ver qué nos sí, ¿no? Que sean muchas y buenas noticias, Olga. Bueno, vamos a intentar, ¿no? Sí, vamos a intentar que sean lo mejor posible. ¿Por dónde empezamos? Pues el titular más destacado hoy en la prensa es ese certificado COVID que va a ser necesario en las discotecas y el ocio nocturno. Ahí hay casi unanimidad en todas las portadas de la prensa de Andalucía. La Junta impone la vacunación o un test para el interior de estos locales, pero en otros titulares encontramos, por ejemplo, en Granada Hoy, que exalumnos de Maristas piden una investigación exhaustiva de los abusos sexuales denunciados. Instan a sus antiguos compañeros del colegio que se sumen a esta petición. Ya hay, dice este periódico, 40 adheridos que piden esa investigación de los abusos que sufrieron en los Maristas. En Diario de Almería destacamos que la Unión Deportiva Almería recibe la concesión del Estadio de los Juegos por 25 años. Dice que ya puede iniciar la remodelación de 15 millones. En Sur de Málaga, el tercer hospital tendrá 810 habitaciones y será el edificio más grande de Andalucía. El presidente de la Junta presentó ayer este anteproyecto del centro que va a costar 375 millones de euros. En Diario de Sevilla, un titular algo preocupante: el virus del Nilo ya circula entre los mosquitos del río. Es un análisis del CSIC y Sevilla tiene 25 hoteles de lujo en proyecto. En Diario de Cádiz, cae el último implicado en el crimen del churrero. Ha sido detenido en Francia. Era menor de edad cuando participó en la muerte de un matrimonio en Chiclana. Y en Huelva Información, Huelva, la provincia que está de fiesta, dice: Huelva encuentra su nuevo mundo, un viaje inolvidable y unas consecuencias que 529 años después, dice, siguen entre nosotros. Y es que hay diversos actos que van a celebrar hoy, 3 de agosto, pues el día, como decimos, de la provincia. Y la Virgen del Rocío tendrá un nuevo paso, estará listo en 2022. Muy bien, estupendo, qué buen repaso. ¿Qué? Reparas, entonces te escapa una, ¿eh? Reparando en todos los detalles cada día. Gracias, Olga, por traernos la prensa, los titulares, las primeras páginas de los diarios más importantes de Andalucía. 17 minutos, amigos míos. Y serán las 6 de la mañana, madrugadores, poniéndose en marcha en estos momentos con la compañía de la radio y un teléfono que está a su servicio. 670-940-200. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. De Carrión de los Céspedes. Aquí hacen 19 grados. Hoy vamos para pa Nerva, para el Campillo y Salamé al Areal. A la tierra del pasodoble. Venga. Tengáis buen día a todos, el club de los primeros y mis compañeros de Infares del Líquido. Un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo, cuidado la carretera. Saludos, Ángel de Arco de la Frontera. Hola, Ángel. Ahí vamos para la línea. Venga. Inversiones Arentiles. Y mi colega el Pumuki que se espabile. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Con Charo Pérez, algunas de las canciones que nos hicieron compañía hace años. Hoy con una cantante de Jaén, que lleva, por cierto, bastante tiempo viviendo en Madrid, la capital de España. Y una de las canciones de una película que, si tienen unos cuantos años ya, recordarán algunos de ustedes. Los chicos del Preuo. Maribel Yaudes, rebautizada por Torrebruno como Karina, comenzó su carrera en 1963 y a partir de ahí se convirtió en la mejor cantante yeyé. De hecho, así lo corrobora el título que obtuvo 3 años más tarde. Sin embargo, la jiennense llega a dar el gran salto al estrellato en el 67 con la canción Romeo y Julieta y con su primera película, Los chicos del Preu, de Pedro Lazaga. Película coral en la que también intervenía un jovencísimo y desconocido Camilo VI. Te ha dejado compuesta y sin película. A ti no te ha dicho nadie que eres una imbécil. Algunos cretinos, pero por envidia. Oye, es que Loli tiene mucho estilo. ¡Qué suerte! Porque la naturaleza ha sido muy generosa con ella. En cambio, con una... Sí, porque además de poquita cosa eres irritante. Precisamente con ellos y ella nos quedamos hoy con ustedes, los chicos del Preu. Chicos y chicas del Preu, que viven con la ilusión. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, para Motril voy para el puerto. Muy bien, buenos días. A 23 grados. No está mal. Un saludo para todos. Saludo fuerte. A Motril, qué buenas quesquillas, las de Motril. Son caras, pero están buenísimas. En Canal Sur Radio, RAI, Radio Andalucía Información, para los más madrugadores de nuestra tierra. Es increíble la cantidad de gente que a esta hora está escuchando la radio, se apoya en ella precisamente para estar informado y estar entretenido, bien conduciendo, bien preparándose para afrontar esta jornada de martes, si no están de vacaciones. Si están de vacaciones, me gustaría preguntarles a ustedes si son más de hoteles, de apartamentos, de apartahoteles, si son de camping. Y si le gusta el camping, por ejemplo, ¿qué prefieren? ¿Una roulotte, una tienda de campaña o, no sé, una autocaravana? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Tiene sus detractores y tiene también gente que adora ese tipo, esa manera de hacer turismo. Nos lo pueden contar. Eso y lo que ustedes quieran a través de nuestro contestador, a través de esos mensajes de WhatsApp que van llegando poco a poco aquí a nuestra emisora. 6-10. Bien, los pimientos. Pimientos de... ¿Me dijiste dónde eran los pimientos? De Adra. Vamos a averiguar más detalles sobre esos pimientos riquísimos, que una fritadita de pimientos luego con unos huevos de corral no vendrían mal, ¿verdad? A mediodía. Vamos con ello. Buenos días. ¿Usted dónde está? Ahora mismo estamos en Adra, y porque tenemos finca allí en Adra y también tenemos finca en el Ejido. Y su producto es el pimiento, ¿no? Sí. ¿Qué tiene de especial los pimientos de Adra? Pues los pimientos de Adra tienen de especial porque están muy bien cultivados y están, digamos, con productos ecológicos nada más. Los tiene, ¿sabes?, en un invernadero, ¿no? Sí. Me dijo en una charla que tuvimos el otro día que son jardineros de la agricultura. Me ha encantado ese nombre que tenéis, sí, vosotros, ¿eh? ¿Por, sí, qué? Porque... La tratamos muy bien y, digamos, es un trabajo muy selecto y hay que estar con ellos encima a cada instante y, digamos, hay que ir tratándolos de con bichos para hacer la lucha integrada, para que ellos vayan bien de todo y que se confeccione en condiciones. ¿Qué es la lucha integrada? La lucha integrada son unos bichos que le metemos para que, digamos, el Oreo es para el trip, el Twiki es para la palomita blanca, el Amuferu para araña roja y luego tenemos otros productos que se echan sulfatados, pero también son ecológicos. Es como la vacuna de las plantas, vamos. Exactamente. Son bichos contra bichos, digamos. ¿Y ahora es el momento, sí, de hacerlo? Eso tienes que empezar a hacerlo, digamos, cuando ya la planta tiene flores, que ya también el bicho pueda comer, ¿me entiendes? Ya. ¿La época para recoger el pimiento cuál es? ¿Cuál es la época fuerte? En diciembre, para adelante, diciembre, enero, febrero. O sea que ahora está en plena lucha integrada. Sí. Ya. Ahora es cuando estamos haciendo la lucha integrada y a lo mejor se empieza a recoger algo. La planta del pimiento no es una planta muy alta, ¿o sí? Pues la planta del pimiento, si la llevas como la tienes que llevar, puede llegar hasta 2,5 metros. Y luego también se le puede hacer como un poco de emparrado en lo alto del emparrillado, que descarga, puede llegar hasta 3 metros o más. Pues sí que tiene altura. ¿Y usted ahora mismo ya está, sí, en el invernadero, o está llegando o va a salir? Ahora estoy cogiendo cosas para marcharme ya. Aparte de pimiento, la zona de Adra, de Ejido, toda esa zona de la provincia de Almería, se caracteriza desde luego, por eso os llamáis jardineros de la agricultura, por la, sí, agricultura, por los productos tan extraordinarios, porque hablamos de pimiento, de berenjena, de pepino, de todo, ¿no? De tomate, de todo, de judía, de lo que quiera, de calabacín. ¿Y eso qué da, lo que da el clima? Sí, el clima es que es maravilloso lo que tenemos ahí. O sea, si yo tuviera que ir, sí, ahora mismo a esa zona, ¿qué me llevaría? ¿Una cesta con qué? Pues madre mía, aquí hay de todo. Aquí tenemos de pimiento amarillo, rojo, naranja, algo tenemos italiano, otros que se le dicen que es parecido al italiano, el Palermo, luego tiene otros pequeñillos que son parecidos a los de Patrón, y vamos a ver, picante, de todo. Pues, Paco, vamos a hablar otro día, porque tengo yo que ahondar en la agricultura de esa zona y ahondar también en la vida de los jardineros de la agricultura, como son los, sí, agricultores que os dedicáis a esos productos tan extraordinarios. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar, Paco. Que tenga un buen día. Vale, igualmente. Paco y sus pimientos con Charo Padilla, la provincia de Almería, conocida como la huerta de Europa, Adra, representando además uno de los pilares fundamentales con ofertas de frutas, hortalizas, bueno, y el pimiento, que se ha consolidado como el rey del campo en cuanto a exportación, bueno, y en cuanto a consumo, no es casualidad. Allí se trabaja la calidad minuciosamente, los procesos se cuidan, como Paco estaba contando hace un momento, hasta en el más mínimo detalle, ese sabor del pimiento de Adra, inconfundible, dulce. No sé, prueben ustedes una pieza verde, también los hay amarillos, rojos, en fin, hay que incorporarlos a nuestra dieta, uno de los alimentos que también, en verano, pues son muy agradecidos a la hora de consumir. Buenos días, Manu. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a toda Andalucía. Soy Almudena desde Aranjuez. Ya en la tienda, que hay mucho que organizar. Ya que habéis preguntado, nosotros somos de hotel. Además, como siempre es el mismo, mata las cañas. No pasa nada por la publicidad. El Flamero, estamos como siempre, vamos porque estamos como en casa, nos hacen sentir como en casa. Que me da mucha alegría empezar a la jornada con vosotros, porque es que te levanta el ánimo aunque no tengas ganas ni de moverte. Qué bien, qué así bien. Que venga, un saludo fuerte a Andalucía. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Tenemos oyentes, me lo comentaba Manu, me lo recordaba Manu, es verdad, aparte de en toda Andalucía, pues nos escuchan en Ceuta, en Melilla, en Extremadura, en Murcia. Yo me acuerdo que algún que otro verano, algún que otro día he pasado en el puerto de Mazarrón, y allí, en más de una tienda, escuchaba yo Canal Sur Radio. También en Castilla-La Mancha. Bueno, y a través de la aplicación, a través de Internet, hemos recibido llamadas desde muchísimos lugares del mundo, desde Brasil, desde los Estados Unidos, desde México, desde Suiza, Francia. Bueno, una fuente inagotable de lugares donde llega la radio a través de Internet. Y todo gracias a ustedes, que son, al fin y al cabo, los que van construyendo nuestro programa. Es un placer escucharlos a todos. Muy pronto las noticias. Ahora el flamenco, la pasión flamenca, toma las riendas. Flamenco. Tomás Pavón, hermano menor de la Niña de los Peines, nació y murió en Sevilla en los años 1893 y 1952 respectivamente. Está considerado el gran maestro del cante de la debla, estilo que legó él cuando prácticamente se había perdido y apenas se conocía. Fue uno de esos personajes considerados raros en el flamenco, que no pueden cantar si no se hallan a gusto, o mejor dicho, si no les agrada la audiencia. Solía frecuentar las iglesias en el tórrido verano sevillano, donde reflexionaba y meditaba sobre los cantes, tal como hacía el mítico gaditano Enrique el Mellizo. Estas rarezas contribuyeron a desgajarlo, según sostiene el escritor Ángel Álvarez Caballero, de los ambientes flamencos de su época, lo que supuso para él un auténtico trauma. Llegó a dejar una corta discografía, pero de un gran valor musical, melódico y documental. A mi madre. Corazón. nuestro WhatsApp 670-940-200. Buenos días, hola. El martes, Juan aquí de Jerez, tractorista. Venga, Juan. Nada, mandar un saludito a mi colega Armillarba, que me está escuchando. Seguro que sí. Y nada, que tengáis buen día a todos. Lo mismo digo, y buen viaje, ¿no? Que estaba diciendo que nuestro viejo amigo, además de compañero Manolo Curado, acercándonos a la figura de Tomás Pavón. Y bueno, y visitando Jerez, que es una de las cunas del flamenco, que les voy a contar yo a ustedes que no lo sepan. 670-940-200. Las 6 de la mañana que tenemos prácticamente encima y el repaso a la actualidad, actualizamos la información y lo hacemos enseguida de nuevo con Olga Moya. Volvemos después con nuestra segunda y última hora hasta las 7 de la mañana. Sigan llamándonos. 670-940-200. Los necesito y no saben de qué forma. Quiero escucharlos a todos ustedes.